riesgo inminente de derrumbe, de deslizamiento, ¿no? Tuvimos, como se sabe, anteayer un deslizamiento hacia la autopista. Es probable que ocurra otro si de continuar alguna lluvia. Pero más que todo por la acción de las aguas negras generadas en los ranchos y el tránsito mismo de las personas, pues pudiera ocurrir. No olvidemos que una avalancha se puede generar hasta por una misma piedra que le dé el toque inicial, ¿no? Pero estas personas se están en este momento evacuando a las zonas de concentración en el Poliedro, o algunas que manifiestan quererse ir al interior. Ayer, por ejemplo, le dimos apoyo a una familia que iba para Yaguaraparo, en el estado Sucre. Se le dio un camión y ahí se fueron con todos sus enseres. Hemos estado enviando personas a Miranda, por cierto que en Miranda, y esto le agradecería mucho al gobernador Mendoza, hay gente que tiene familiares y se van para que sus familiares. Acordamos con la policía de Miranda de que, bueno, que los acompañen si quieren para que comprueben y que no se vayan a convertir en otro damnificado más en Miranda. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? De que nadie puede estar ahora construyendo ranchos en Miranda, pues yo sé lo que ocurrió en Cartanal. Pero que si las personas tienen una casa a donde ir, pues se les debe brindar pues la facilidad para que vayan allá, ¿no? Aparte de los que son enviados a través del Poliedro, o desde el Poliedro hacia las zonas militares, a los campamentos militares, donde van a ser atendidos con comida, asistencia médica y todas las cosas, pues las necesidades básicas de las personas. ¿Existe fuera de estas zonas que usted acaba de mencionar alguna otra zona de peligrosidad en el Distrito Federal? Bueno, mira, yo tengo que ser, caramba, muy objetivo y muy claro en esto, ¿no? Yo creo que definitivamente esta tragedia que ha enlutado el país, que se acentuó mucho, pues, acá en el litoral, tiene repercusiones muy serias en el resto de la población y especialmente en Caracas, porque no debemos olvidar que esa alta concentración de ranchos construido de una manera irregular en zonas de mucha fragilidad, los cerros, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Blandín, en Plan de Manzano y Gran Movén, nos están alertando de que va a ser necesario, mediante un programa masivo de construcción de vivienda y, por supuesto, de adecuación de los ambientes geográficos al sur del país, con fuentes de trabajo, escuelas, hospitales, a desconcentrar Caracas y no permitir la construcción de más casas a Caracas, porque definitivamente esto va a continuar. Es decir, ya el año que viene, cuando vuelvan a haber lluvias, tú verás, si no hemos descongestionado, esas casas se van al suelo con el consecuente pues deterioro o pérdida de vidas humanas, que hay que evitarlo y es un deber del gobierno. Y la gente tiene que entenderlo así, tiene que irse. Claro, no nos vamos a echar en un pipote de basura, no señor, tratado como tiene que ser, de una manera pues humanitaria y garantizándole por lo menos los elementos esenciales para la vida inicialmente. Bien, muchísimas gracias al gobernador del Distrito Federal, Ruel Odermann, por sus declaraciones sobre la situación en el Distrito Federal. Por acá estamos viendo también al ministro de Infraestructura, Julio Monte, quien está haciendo unas declaraciones a la prensa. Vamos a escuchar parte también de lo que él está informando. El problema está en la inestabilidad de los taludes, en lo que es desde la Progresiva Cero hasta el viaducto número uno. Lo que es sobre Gran Movén particularmente. Ahí se activó una falla que tiene algún tiempo. En el 94 se fue Nueva Macallapa, dos canales se fueron. En este momento ya activadas algunas fallas que requieren un tratamiento urgente, que pueden hacer que se pierdan los 6 canales de la autopista. ¿Cuál es la razón entonces que la Guardia Nacional deja solamente pasar una gandola a la vez? Creo que hay desinformación. Ah, porque eso lo hace uno pensar. ¿Y el hueco que está al lado del Bocanal? Este es un problema muy importante, pero fácil técnicamente de resolver. O sea, se está resolviendo con un muro de tierra armada que va a llegar hasta el nivel de la rasante de la calzada y ya está. Es decir, quedará una semana de trabajo ahí. Está bien. Era el ministro de Infraestructura, Julio Monte, quien hacía unas declaraciones respecto a la situación, cómo se encuentra en estos momentos la autopista Caracas-La Guaira. Dice que hay una desinformación en lo que hace que la Guardia Nacional esté aumentando las precauciones en la zona que no son exactamente necesarias, o sea que se puede activar el transporte de carga de una manera un poco más expedita que como actualmente se está haciendo. Vamos a regresar a los estudios acá en RNB Vargas 88.5. Adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel Cariel. Vamos a dar entonces inicio, como habíamos planteado, al programa Aló Presidente número 25 con un conjunto de ministros y todo el tren de rescate 2000 que está trabajando en el estado Vargas a fin de su reconstrucción. Adelante, Juan Barreto, amigo. En efecto, bueno, a pesar de la tragedia y de lo doloroso que ha sido, estamos aquí, como dice el dicho, al pie del cañón, trabajando mucho por la reconstrucción de Vargas y todo el equipo encabezado por el general Lucas Rincón, general, comandante general del ejército, y el doctor Guillermo Gilberto Rodríguez, hoy me estoy equivocando mucho, ¿no? Gilberto Rodríguez, ministro de Salud y Desarrollo Social, se encuentra con nosotros. También está el ministro de la Secretaría de la Presidencia, el general Rangel, la ingeniero Jacqueline Faría, presidente de Hidrocapital, el gobernador del estado Vargas, profesor Alfredo Laya, el general Víctor Cruz Gruefer, presidente de Fondur, y vamos a ir conversando con cada uno de ellos porque tenemos información valiosísima para que la maneje todo el pueblo venezolano, todos nuestros compatriotas, y de esta manera comenzar a imprimirle tranquilidad, pero no dejar la solidaridad de lado. Así es, Julio. Y también se encuentra con nosotros el general Esqueda y la viceministra de Gestión Comunicacional, Xiomira Villasmil. Vamos a conversar con todos ellos. Vamos a conversar con todos ellos y con muchísima gente que está encargada de esta reconstrucción del estado Vargas. Podríamos comenzar entonces, creo que con el general Lucas Rincón, el comandante general del ejército, para que nos informe cómo están avanzando los trabajos de reconstrucción del estado Vargas. Sí, ministro, lo escuchamos. Bueno, sí, muy buenos días. Estamos pues desde el día de más uno acá trabajando día y noche en la reconstrucción pues de acá del estado Vargas, pues después de la secuela de este desastre pues que ocurre acá, de esta calamidad. Hemos estado gratamente impresionados en lo particular porque ya se ve pues en los actuales momentos un poco más de un aire positivo, se ve un poco más de dinamismo en la población, ya la gente dentro pues de las secuelas de la tragedia se ve un poco más tranquila, un poco más contenta. Hay unos servicios que se están restaurando poco a poco, la electricidad ya estamos hablando de un 85% de los trabajos que se han hecho y se continúan haciendo. Con respecto a la vialidad, bueno, estamos ya a pocos kilómetros de llegar a la población de Los Caracas. Sin embargo, como siempre hemos manifestado, esta es una brecha, es una trocha que día a día la vamos mejorando, pero ya con vehículos rústicos, pues, estamos próximos a llegar a Los Caracas. Lamentablemente, con la lluvia caída anoche, llovió muy fuerte, se nos interrumpió el trabajo que estamos haciendo en dos tramos, pero ya el personal de ingeniería, el personal de ingeniería militar, el personal de ingeniería de la gobernación, recibieron instrucciones en primera hora de la mañana y ya se encuentran en la zona restaurando pues y limpiando pues estos derrumbes que hubo en la mañana de hoy. General, ¿cuál es el número de efectivos que está colaborando en el rescate de Vargas en este momento? ¿Cuántos han estado, cuántos ya han sido relevados? ¿Cuál es el número de gente, pues en fin, que ha movilizado el ejército y las fuerzas armadas en general para atender la tragedia? Bueno, mira, como todos sabemos, estamos en la segunda fase de la operación. En esta fase tenemos más de 3.000 efectivos acá en la zona presente. Pero ustedes saben que para que estemos acá 3.000 efectivos, como decimos, la retaguardia allá en la capital y en diferentes fuertes y cuarteles, tenemos un personal que está también trabajando día y noche para que nosotros logremos estar acá. Ese es el personal técnico, ese es el apoyo logístico que nos viene desde allá. O sea que podemos hablar más de 3.000 efectivos acá presentes, que están acá día y noche, están viviendo acá, algunos en campamento, otros pues improvisadamente, y el resto del personal de efectivo nuestro, tanto profesionales, tropa profesional y alistado, están allá desde el Fuerte Tiuna y desde sus diferentes comandos de fuerza, porque acá tenemos apoyo de todos los componentes. Están apoyando día y noche, entonces podemos hablar, pues mire, de una cifra que puede ser incluso el doble de lo que estoy hablando, de lo que estoy manifestando en este momento. Tenemos con nosotros también a José Luis Pacheco, quien es el viceministro de Infraestructura, y a Jesús Pérez, ministro del Ambiente. Asimismo está con nosotros Alejandro Hicho, quien también está en, ¿cómo es que se llama? Hidrocapital, ¿no es? Hidrobén. Toda esta gente ha venido trabajando activamente. Alejandro lo vimos en esta semana en la prensa, en los medios de comunicación, declarando sobre cómo estaba colocándose los tubos, cómo se está recolectando el agua, cómo se va a distribuir, y ya se está trabajando en esta dirección. Así es, Julio. Y tenemos una llamada en línea, la de Mérita Gil, que llama desde Altamira. Adelante, todo el equipo le escucha. Adelante, señora Gil, todo el equipo ministerial le escucha. Adelante. Al parecer se cayó la llamada. Entonces vamos a continuar con el programa. Esta era una pregunta que quería hacerle la señora Emérita Gil al ministro de la Salud. Ministro, vamos a hablar ahora un poco con el ministro Gilberto Rodríguez, ministro de Salud y Desarrollo Social. Ministro, ¿cómo están los preparativos en el área de la salud, todo lo que tiene que ver con la prevención fundamentalmente? Y bueno, desde un comienzo nosotros estamos siendo asesorados por grupos de trabajo internacional de varios países. Allí hay brigadas, por ejemplo, de Estados Unidos, México, Cuba, Colombia, República Dominicana. Y en esta asesoría en manejo de desastres, que no teníamos esta experiencia con magnitudes de esta naturaleza, han surgido una serie de medidas que son las que hemos estado, digamos, promoviendo a través de los medios de comunicación o directamente con nuestros trabajadores. Estas medidas, por supuesto, las hemos ido sembrando en no solamente en las áreas más afectadas de población, como es el estado Vargas, Barlovento, la costa oriental de Falcón, en materia de algunos riesgos que aumentan en estas condiciones, sino también en los grupos afectados que no fueron damnificados, como es la población de Vargas, que no fue directamente agredida por esta tragedia, digamos así, pero que quedan con riesgos aumentados también por el problema de la disponibilidad de agua, manejo de aguas hervidas o aguas negras, manejo de basura. Y también medidas epidemiológicas para los grupos albergados en liceos, en estadios, todos estos grupos de refugiados o incluso en los cuarteles. En cada estado, por ejemplo, se están tomando medidas para estos grupos de población. En Carabobo, por ejemplo, hay alrededor de 12.000 personas alojadas en distintas instituciones. En Aragua hay alrededor de 8.000. En Caracas hay cerca de 20.000, aquí en Vargas mismo hay varios miles, de manera que en esos centros los trabajadores de salud están vigilando y por los medios de comunicación estamos diciéndole a la población las medidas que deben tener. Y ahora contamos en Vargas con una emisora especial, que es esta emisora, por la que estamos transmitiendo precisamente. Es 88.5 RND Vargas, 88.5 NFM. Tenemos una llamada en línea de Jacqueline García, una damnificada que está comunicándose con nosotros desde Macuto. Adelante, Jacqueline García. Adelante, que todo el equipo ministerial le está escuchando. Sí, adelante. Adelante, por favor. Aló, buenos días. Muy buenos días, señora García. Buenos días, señor presidente. Espero que esté muy bien, ¿no? Estoy damnificada de la parroquia de Macuto, justamente del sector Punta Brisa. Afortunadamente pude sacar a mi familia a tiempo y con el favor de Dios todos estamos bien, estamos vivos. Señor presidente, mi pregunta sería la siguiente: ¿qué futuro tenemos los que nos queremos quedar en La Guaira para reconstruir a La Guaira? Y aparte de eso, en estos momentos nosotros nos dimos cuenta de la importancia de que tiene La Guaira a nivel de aeropuerto y puerto, ¿no? Debido a que con la catástrofe que sufrió La Guaira, todo el país se colapsó en cuestiones de aviación, ¿no? Inclusive también en el puerto de La Guaira. Señor presidente, le sabríamos agradecer que no nos olvide como pueblo, ¿no? Ya que solamente tenemos la fe puesta en usted. Queríamos informarle, señora García, que el presidente está indispuesto de salud y no pudo venir hoy, pero se encuentra en el programa todo el tren ministerial, ministros, el comandante general del ejército, el gobernador del Distrito Federal, el gobernador del Estado Vargas, el viceministro, es decir, todo el equipo está acá tomamos apunte de lo que usted señaló y vamos a también a ofrecerle una respuesta de inmediato. Sí, yo creo que el más indicado podría ser el gobernador del estado Vargas, el profesor Alfredo Laya, quien también se encuentra con nosotros y que ha trabajado muchísimo enfrentando esta tragedia. Gobernador, nuestra compatriota nos preguntaba, bueno, ¿cuál es el futuro de los habitantes de Vargas? Porque Vargas tiene que vivir, Vargas va a seguir adelante y muchísima gente tiene que quedarse aquí para sacar adelante el estado Vargas. Usted va a seguir siendo el gobernador, de manera que, bueno, vamos a darle una respuesta a esta compatriota. Bueno, buenos días a toda la población de Venezuela y mucha fuerza y muchas gracias, ¿verdad?, a todo el equipo ministerial que en el día de hoy nos acompaña, que nos hace a toda la gente de Vargas sentir que, como dice nuestra compañera García, no vamos a estar solos. El presidente, los militares, los distintos ministros, desde el mismo momento en que se dieron los acontecimientos, han estado aquí día, mañana, tarde, noche, y yo estoy seguro de que desde aquí, desde este desastre, vamos a salir muy bien parados. Concretamente decirle a la compañera García que ayer comenzó el censo en todas las parroquias. Estamos evaluando la situación de cada uno de los barrios, de cada una de las parroquias, la situación de cada uno de los hogares, y tenemos distintas posibilidades. En el caso de las casas que son recuperables, que no tienen riesgo alguno en sus alrededores, nosotros ya disponemos de una partida de 1.000.000.000 de bolívares y comenzaremos con el Instituto de Vivienda que dirige la doctora Ninoska Honores a otorgar los créditos para la recuperación de esas viviendas. Y en el caso de que hayan perdido totalmente su vivienda, precisamente después de este programa, vamos a presentarle a compañero Cruz Wessel una propuesta de una ciudad, le llamamos la ciudad de Vargas, que nosotros entendemos puede albergar aproximadamente unas 60.000 personas. Nosotros pueden estar seguros, los habitantes de Vargas, que vamos a tratar de responder a lo máximo con las tierras que tenemos, pero es evidente que no todos van a poder tener algún lugar donde vivir en Vargas, y esperamos que el gobierno nacional, ahora que UEFER tiene ese compromiso, nos pueda ayudar a reubicar a algunas personas que también quieren tener una tierra, como dice el presidente, donde construir, donde cultivar, y la gente de Vargas sabe mucho de cultivar. Queríamos aprovechar la oportunidad para recordarle a todos los habitantes del estado Vargas que en lo posible, si no tienen necesidad de salir el día de hoy fuera de su local, fuera de su vivienda, que no lo hagan para aprovechar el censo que se está realizando y que es muy importante. Entonces, por favor, a todos los habitantes de Vargas, si no tienen necesidad de salir, quédense en sus casas el día de hoy para el censo. Y recordamos que para comunicarse con todo el equipo ministerial que se encuentra acá en Maiquetía, en nuestra emisora RNB Vargas 88.5, los teléfonos para comunicarse son los siguientes: 014-229-9645, 014-229-9646. Las llamadas son totalmente gratuitas. E igualmente, si llaman por CAN TV, pueden llamar al 800-01, es decir, 800-256-01. Así es, la presidente de Hidrocapital, Jacqueline Farías, se encuentra con nosotros, ya lo anunciamos. Se ha dicho en los medios de comunicación, Jacqueline, que varios países han donado y han traído bombas de purificación de agua, que se ha repartido agua, incluso han habido cargamentos de agua que han llegado tanto de nuestro país como del exterior. Ahora, ¿para cuándo estaría restablecido el servicio? ¿Cuáles son los problemas que se han presentado? Y si la población de Vargas, que se encuentra en este momento en el estado, está recibiendo el suministro, está consumiendo agua potable. Sí, Juan, se han presentado bastantes y graves problemas. Sin embargo, estamos con mucho optimismo y mucho positivismo y estamos en franca recuperación. Hoy en la mañana, tenemos entrando al estado 650 litros cada segundo por el sistema Maya Picur, el cual ha sufrido 21 averías. Es bien importante que todos entendamos la gravedad del caso. Bueno, yo creo que todos los habitantes del estado entendemos la gravedad del caso. Sin embargo, es una tubería de 36 pulgadas que ha recibido 21 averías. La última fue ayer a las 10 de la noche. Y bueno, hoy está entrando entonces 650 litros cada segundo por ese tubo. Y desde Caracas comenzamos el aporte del que hemos venido hablando. Caracas está aportando 100 litros por segundo que están entrando al estanque Zamora. Esto ha permitido un abastecimiento del centro oeste del estado. Entonces tenemos los sitios como toda la avenida del ejército ha recibido entre, vamos a ponerlo, entre el 3 y el 9, un servicio intermitente, la avenida del ejército, la avenida La Páez, la avenida La Atlántida, la Carlos Sublet, el aeropuerto, parte de Naiguatá y parte de los pueblitos de Tacoa hacia Aguas Arriba han recibido servicio. Nosotros pensamos que la normalidad del servicio, si el tubo en adelante se porta bien, la normalidad del servicio la vamos a tener en un espacio de 2 semanas. Es decir, vamos a recibir con mayor frecuencia, con mayor confiabilidad el servicio. Sin embargo, es de hacer notar que el presidente dio instrucciones, el presidente de la República dio instrucciones de recuperar toda la vialidad que va de Maya a Picure, que son 35 kilómetros, porque esa vialidad está muy poco estable. Entonces está cayendo encima de nuestra tubería. Eso ha permitido que hayan ocurrido estas 21 fallas. Ya aprovechamos que está aquí la gente de infraestructura para recordarles, pues, por favor, que comencemos a trabajar en esa vialidad. Bien, pero vamos a aprovechar entonces para preguntarle al viceministro de Infraestructura, José Luis Pacheco, ¿cómo marcha la recuperación de la vialidad en el estado Vargas? Esperen un momentico, que ustedes saben que esta es una emisora que está arrancando, estamos en un estudio improvisado y estamos pasándonos los micrófonos para que ustedes tengan una idea también del trabajo que estamos haciendo aquí. Así es, José Luis, vamos adelante. Muy buenos días. Mira, la vialidad en lo que es la autopista se podría decir que está casi completamente recuperada. La gran falla que teníamos, una falla de borde hasta la salida del Boquerón rumbo a Maiquetía, creemos que en 2 días estará terminada y se podrá recuperar el tráfico pues en 2 trochas allí. También los deslizamientos, inclusive el que ocurrió esta noche, estamos en proceso de recuperarlo, y creemos realmente que esta semana tendremos el tránsito pues más o menos estabilizado. De todas maneras, persisten ciertas regulaciones en el tráfico, por 2 razones. Primero, porque la situación dentro de Vargas en general, para la cual hemos hecho un plan de transporte, de acuerdo con la gobernación del estado y con la Fuerza Armada, con el general Lucas Rincón, requiere ciertas restricciones para que se puedan llevar adelante los trabajos de movimiento de tierra, de ampliación de la trocha de la que habló el general Lucas Rincón inicialmente, la que va este-oeste, donde todavía falta pues ahora un movimiento de tierra regresivo para ampliarla, hacerla más viable, más manejable por vehículos más sencillos, de tal manera de poder atender la población pues que está en todos estos sectores. Y también tenemos el problema de Grabovén, que es una falla histórica, pues tan vieja como la autopista se puede decir, y que es el mayor peligro que se cierne sobre ella, donde estamos procediendo en este instante a desalojar muchos habitantes que están en la zona de peligro y a terminar unos estudios geotécnicos que nos van a indicar el tratamiento que vamos a hacer sobre esta falla, y donde probablemente, aparte de algunas obras de contención de tierra, tendremos que reperfilar un poco los taludes, lo cual significará quizás un movimiento de tierra que va a determinar que haya cierta suspensión, cierto manejo pues del tránsito por la autopista, de restricción. También debemos decir que hemos puesto en funcionamiento los 2 aeropuertos de plenitud, tanto el internacional como el nacional, y que precisamente para dar la garantía de que estos sean, los usuarios puedan llegar libremente, y también todo el tránsito que se necesita por la autopista para abastecer a Vargas y la gente que va de Vargas a Caracas, es necesario por ello mantener restricciones en el tránsito por la autopista para garantizar precisamente su funcionamiento. Pero en el resto del estado Vargas, es decir, de Maiquetía, por ejemplo, hacia los Caracas, ¿cómo está marchando la vialidad, la recuperación de la vialidad? Bueno, de Maiquetía hacia el oeste, vamos a decir, hasta Recife, pues todo eso se ha realmente restituido ya. La carretera de Recife es Junquito, casi la tenemos todo totalmente en funcionamiento. Estamos estudiando en este momento la manera de ampliarla de alguna manera para garantizar la transactividad por la misma, ¿no? y hacia el este hemos llegado ya a Nare prácticamente, ¿eh? Hoy se llega a Nare, pues, y seguiremos abriendo, pues, pero dentro de un programa, la vía hasta los Caracas. Entonces tiene que ir recuperando paulatinamente, pues, porque son obras de gran dificultad, son movimientos de tierra muy grandes. Y lo que estamos garantizando por estos momentos hacia estos sitios que están hacia el este es la transitabilidad, vamos a decir, con vehículos de doble tracción, etcétera, pero para poder llegar y abastecer y socorrer a la población. Con nosotros se encuentra también el general Alberto Esqueda, quien actualmente se desempeña como presidente del Fondo de Crédito Agropecuario, y como ya lo dijimos, el general de división, Víctor Cruz Weffer, quien se desempeña como jefe del Estado Mayor, y también ahora va a arrancar en unas nuevas labores como presidente de Fontures, que Fontur. Vamos a conversar con él también porque él tiene información valiosísima que tiene que ver con el número de ubicados, las viviendas temporales, las viviendas definitivas, y bueno, en fin, cómo va a quedar la vida de nuestros compatriotas, por los cuales hay que seguir luchando para dejar de lado la tragedia y comenzar a dignificarlos. General, ¿cuál es la información que usted posee? ¿Cómo la está manejando el organismo que usted dirige? Sí, muchas gracias, Barreto. Realmente la situación precaria del país nos lleva a un esfuerzo mancomunado y urgente. En ese orden de ideas, inicialmente dentro de los cuarteles militares, en áreas disponibles hacia la vivienda productiva, está disponiendo el Estado de más de 10.000 hectáreas para la construcción aproximada de 10.000 viviendas, por un lado. Por otro lado, simultáneamente se están ejecutando ya viviendas temporales dignas, tan dignas o más dignas que la que hacía el Estado en las administraciones anteriores, de 42 metros cuadrados, y ya se iniciaron en 6 fuertes de Venezuela para comenzar a alojar damnificados. Pero además de eso, el proyecto y el programa incluye no solamente viviendas para los damnificados, que aspiramos que en este semestre, hasta el mes de julio, por la vía de emergencia, se construyan de 40 a 50 mil viviendas, considerando además no solamente los damnificados, sino aquella rémora habitacional que hay en el país de personas que están en espera desde hace muchísimo tiempo por su techo. Pero además de esto, también se da en consideración la clase media y la clase media baja, que también está deprimida en el sector habitacional. De tal manera que todos los sectores, desde damnificados hasta la clase media, están siendo considerados por el gobierno central, y desde Fondur vamos a hacer algunas regulaciones, algunas reestructuraciones en el nivel del sistema habitacional para que fluya, para que camine, y con la disponibilidad de recursos tengan la seguridad de que en el próximo semestre además de todos los damnificados, la clase media y mucha gente que está en espera de vivienda van a tener su propio techo, pero con una vivienda de más de 70 metros cuadrados, una vivienda de techo duro y una vivienda que no va a superar los 7 millones de bolívares. Queríamos hacerle una pregunta, general Weffer. Estas viviendas se están construyendo generalmente cerca de los cuarteles, estas primeras de emergencia. Pero con relación al empleo de estas personas, relacionado con el sitio donde vive, ¿qué se está haciendo? Sí, bueno, como ustedes bien saben, hay un listado de damnificados que supera las 50.000 personas en línea inmediata que perdieron todo, y hay otra serie de afectados que corren inminente peligro. Y aprovechamos y hacemos un llamado a estas personas que habitan en sitios inestables, en la parte de las vaguadas, de los cerros, etcétera, que se sumen al proyecto que estamos ejecutando para que el peligro desaparezca. Realmente la primero que se está haciendo es la vivienda temporal dentro de los cuarteles, donde igualmente se van a ejecutar la vivienda permanente. Pero esta vivienda permanente es con un sentido de productividad, y ese es el nuevo proyecto del Estado y del presidente, es viviendas con sentido de productividad. No vamos a meter 3.000 familias en un sector donde no tengan un espacio donde puedan desarrollar cualquier oficio o cualquier aspecto que le pueda dar un sustento de vida. De tal manera que dentro de los mismos cuarteles se está disponiendo no solamente áreas para vivienda, sino un sector para la productividad desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista industrial, artesanal o lo que el terreno alrededor permita que se pueda ejecutar. Ese es la intención, eso es lo que se va a hacer, y así, no solamente en la parte de los cuarteles, sino en todos aquellos terrenos que al Estado le han donado más de 300.000 hectáreas, siempre buscando la vivienda de tipo productivo, que tengan alguna fuente de empleo como sustentarse. Seguimos en el programa Aló Presidente, y para los amigos y compatriotas que están escuchando el programa, el presidente de la República se encuentra recuperándose de un resfriado. Ya mañana estará, bueno, en la pelea con las botas puestas, como él mismo gusta decir, y hoy entonces decidimos salir al aire con buena parte del gabinete ejecutivo, con casi todos los ministros y la gente que está atendiendo la emergencia, para que haya respuesta y para que la gente no pierda el programa a lo presidente. De manera que no está el presidente Chávez, pero está todo el Consejo de Ministros y está la gente encargada de la emergencia. Julio Montes, el ministro de Infraestructura, también tiene información valiosa, información que tiene que ver con la manera como se está tratando esta catástrofe. Buenos días, de verdad, gente de Vargas, gente de Venezuela, encantado aquí, siempre metido en el puesto que fuera al lado de este proceso y con ustedes, pues presta toda la energía a que este país en esta situación y siempre pueda salir adelante, en no perder la posibilidad que tienen las manos de construir una Venezuela muchísimo más justa y realmente donde puedan vivir nuestros hijos. En relación a la catástrofe, yo creo que hay cosas importantes que señalar en este momento. Primero, la catástrofe se genera por un evento que en el litoral sucede por lo menos una vez cada 500 años. En el 51 sucedió algo parecido, pero no de la magnitud en cuanto a precipitaciones, de lo que sucedió ahora el 15 de diciembre del año pasado. Ese es el primer elemento que tenemos que considerar a la hora de pensar qué es lo que nos toca hacer en la geografía del Estado Vargas. En la geografía del Estado Vargas tenemos que aprender a convivir con determinados riesgos naturales, liderando esa parte para el desarrollo turístico entre el aeropuerto y lo que es las instalaciones del puerto. Ahí hay una gran potencialidad. Para enfrentar también la emergencia tenemos que administrar muy bien los recursos que tenemos a disposición, humanos y materiales, y la organización de la población, el consenso con la población alrededor del plan que tenemos que salir. Es importantísimo que cualquier cosa que pensemos de hacer con La Guaira, tiene que estar involucrado la gente de La Guaira, del Estado Vargas. Y en ese sentido, hay una iniciativa de una autoridad única, sino una autoridad donde se consenso, haya consenso entre el gobierno central, gobierno regional, gobierno local y los actores de la sociedad civil de La Guaira. Eso es de primera importancia, que la sociedad civil tenga un sitio donde expresar, que los de tres niveles de gobierno tengan sitio donde lograr consenso y, por supuesto, orientar los recursos y el plan de reconstrucción de La Guaira. Esto es muy importante y aprovechamos para entonces hacer un llamado a todos los habitantes del Estado Vargas para que se organicen. Hay algunas parroquias y algunas urbanizaciones que se están organizando de una manera efectiva y que incluso colaboran muchísimo con el buen desarrollo de los planes que se están llevando a cabo. Nos han comentado, por ejemplo, que en Naiguatá la población se ha organizado en diferentes comités para distribuir la comida, para distribuir el agua, para recibir al ejército, para comenzar el rescate de algunas vías, de algunas casas, etc. Entonces hacemos un llamado a toda la población del Estado Vargas, en verdad, para que se organicen civilmente y puedan así colaborar con el gobierno nacional y colaborar con ellos mismos en esta labor. Queremos saludar pues la presencia, se han incorporado a este gigantesco foro del gobierno nacional, William Fariñas, el presidente del Fondo Único Social, y Carlos Gelatios, ministro de Ciencia y Tecnología. Y queríamos hacerle una pregunta al general Alberto Esteda. Él es presidente de lo que se llamaba Fondo de Crédito Agropecuario, y que ahora tiene un nombre mucho más largo, Fondo de Crédito Agrícola, Pecuario, Forestal, y no me acuerdo de qué más, y Pesquero, pero... Se está dando como una salida importante el inicio del programa Zamora 2000, lo que significa trasladar a muchos damnificados y otros no damnificados para actividades de diferente tipo en provincia, especialmente para que se dediquen a la actividad agropecuaria. Y entendemos que el fondo que era de crédito agropecuario sigue siendo pues el fondo fundamental, tiene muy pocos recursos económicos como para estimular y desarrollar una siembra masiva que podría producirse con estas 100.000 o 200.000 personas que sean trasladadas de Caracas a diferentes lugares. ¿Qué puede decirnos sobre las posibilidades de financiamiento que tiene este organismo general Esqueda? Sí, efectivamente, el Fondo de Crédito Agropecuario, antes del 21 de octubre del año pasado, se denominaba así, ahora se llama Fondanza, Fondo de Desarrollo Agropecuario Pesquero Forestal y Afín. Esta nueva ley, de este fondo que nació el año pasado, previó dentro de su articulado la creación de un fondo de contingencia, precisamente para fenómenos de esta naturaleza, catástrofes, inundaciones, como las que se han presentado a lo largo del territorio nacional. En el caso específico del sector agrícola, los estados más perjudicados hasta la presente, de acuerdo con las cifras que nosotros manejamos, son Miranda, Yaracuy, Falcón y Zulia. Cifras oficiales a la mano dispongo en este momento del estado de Yaracuy, donde los daños alcanzan a 20.160 millones de bolívares, dirigidos a afectados cultivos de diferentes naturalezas, ganadería, vialidad agrícola e infraestructura. Hay una cifra que aparece hoy en el periódico, que la aporta el gobernador Enrique Mendoza al estado Miranda, donde según sus cálculos están esos daños en el orden de los 8 millardos de bolívares. Pero es bueno que se sepa que ese fondo de contingencia previsto en la nueva ley contempla el nacimiento con el 1% de los ingresos del país, y que ese 1% se incremente anualmente hasta llegar al 10% de la producción nacional del país. Nacería mediante la figura de un fideicomiso, según el cual el fideicomitente sería el Fondo de Desarrollo Agropecuario y el fiduciario sería el Fondo de Inversiones de Venezuela. Nosotros calculamos hasta la presente, de acuerdo con ese 1% de los ingresos del país, que ese fondo de contingencia debería nacer aproximadamente con 167 millardos de bolívares, cifra ya solicitada oficialmente al Ministerio de Finanzas. De manera pues que eso es una información que es bueno que el país nacional la sepa, fundamentalmente el sector agropecuario, para que sepan a qué atener. Y por otro lado, para finalizar, es bueno que se sepa que amén de este fondo de contingencia, para este año 2000, el Fondo de Desarrollo Agropecuario tiene previsto dentro de su presupuesto de inversión 50 millardos en bonos, más 20 millardos que va a aportar el Fondo de Inversiones de Venezuela, más 15 millardos por concepto aportado por el Ejecutivo Nacional destinado a Fondo de Inversión. De manera pues que yo pienso que para este año 2000 hay recursos suficientes para el sector agropecuario. Sí, la cifra que acaba de manejar el presidente del Fondo de Desarrollo Agropecuario significa aproximadamente unas 7-8 veces más que lo que tuvo el Fondo de Crédito Agropecuario el año pasado. Eso es muy importante y es una noticia alentadora para todos los productores agrícolas del país. ¿No es así, Juan? Así es, y queremos, bueno, saludar a nuestro presidente, el presidente Hugo Chávez, quien está escuchando el programa y se está recuperando. Se recomendó que hoy se cuidara un poco porque está engripado. Ustedes saben, todos los venezolanos, cómo el presidente le ha puesto esta crisis. Bueno, se ha mojado mucho en estos días y como la semana que viene es una semana muy dura porque hay que tomar un conjunto de medidas importantes, bueno, se está recuperando y por eso vino hoy todo el gabinete a darle respuestas a la crisis, a seguir adelante sacando a Vargas porque Vargas tiene que vivir. Xiomira Villamil es la viceministra de Gestión Comunicativa y teníamos algunas cosas que preguntarle para comunicar también qué se está haciendo en esta área tan importante, que es el área de la información, el área de la comunicación, y tengo entendido que se han repartido unas unidades de radio, que hay algunos programas importantes, bueno, y la salida misma de esta emisora, ¿no, Xiomira? Sí, esta es la primera, digamos, una de las más importantes demostraciones de que este gobierno está trabajando en todas las direcciones. Y el Ministerio de la Secretaría, quien le compete en la gestión comunicacional, conjuntamente con Radio Nacional, ha hecho un esfuerzo inusitado para, en un margen de tiempo mínimo de 4 días, sacar al aire esta emisora que va a estar después permanentemente, durante 24 horas, llevando información precisa para atender necesidades de todos los habitantes de esta zona de desastre. Pero si eso se hace en la parte radial, Juan, tú sabes que también en el área informativa se ha planificado una edición especial del correo del presidente, que tú diriges también con tanto afán, para llevar una hoja que se va a distribuir gratuitamente en todo el sector y que se va a llamar el Correo de Vargas, donde también va a haber información muy precisa para los habitantes del sector. Y esta misma emisora, que es una emisora solidaria, la 88.5 FM, va a estar también en conexión con los habitantes a través de otra fórmula del periodismo escrito, que van a ser los conocidos volantes que se van a distribuir también por todo el estado Vargas para ayudar a que la gente se conecte con esta emisora, porque en esas 24 horas de programación diaria va a haber información, pero va a haber también orientación para los radioescuchas, con aspectos muy referidos a todos esos ámbitos muy especiales de este proceso de rehabilitación y de reconstrucción: la salud, la educación, la vialidad, los servicios, en fin, una gama de temas que son muy importantes. Pero más allá todavía de todo este esfuerzo radial y también impreso, debemos señalar que se tiene previsto también la utilización de los mensajes televisivos a través de una cadena de sesiones, de talleres que se van a programar en los distintos campamentos a lo largo de todo el litoral central, donde también ese estupendo lenguaje pues de las imágenes van a ayudar a los habitantes de la zona a encontrar respuestas a muchas interrogantes, para calmar algunas angustias, para tener informaciones precisas de qué hacer, cómo comportarse, cómo ayudar a todo ese proceso para resolver su problema. Así que son muchas iniciativas que el Ministerio de la Secretaría está adelantando a través de todas las posibilidades que la comunicación ofrece. Y no podemos dejar de mencionar también, Juan, ¿verdad?, una iniciativa que se le ha puesto el nombre del Bono de la Solidaridad, que va a ser desplegada a lo largo y ancho del país y muy probablemente también a nivel internacional, para que los habitantes del país y de fuera que se quieran manifestar a través de la adquisición de un bono, van a prestar también su ayuda, la van a añadir a todas las ayudas recibidas. Y ese bono le va a permitir a la gente tener un distintivo que podrán llevar en su solapa, en cualquier parte de su vestido, para que todos los demás sepan que ese venezolano, o que no importa, ese extranjero, se ha solidarizado con esta noble causa. Además de unas calcomanías hermosas, por cierto, en su diseño, que podrán ser llevadas también en los vehículos. Así que esto hasta ahorita es una parte, se seguirán añadiendo de acuerdo a la evolución del proceso, iniciativas comunicacionales. Pero yo quiero aprovechar para que en presencia de todos los ministros y funcionarios que nos acompañan hoy en la mañana, le hagamos un reconocimiento muy explícito al equipo de Radio Nacional de Venezuela, comandado por esa diligente mujer, Teresita Maniglia, porque de verdad que lo que ellos hicieron para sacar al aire hoy en la mañana esta emisora ha sido una demostración de patriotismo, de voluntad férrea para resolver muchísimos obstáculos, hasta de orden técnico, y además una gran demostración de amor por todos los habitantes de esta zona. Así que yo creo que todos podríamos compartir seguramente ese sentimiento, y felicitaciones muy sentidas para todos. Bueno, muchas gracias. En verdad que es la participación de todos nosotros en todo lo que podamos y debamos hacer para la reconstrucción del estado Vargas. Lo consideramos como un esfuerzo, así como el que está haciendo todos los que estamos aquí presentes y miles de venezolanos. Es nuestro deber y lo seguiremos cumpliendo. Queremos ver si Miguel Ángel Cariel se encuentra en la parte exterior del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, de donde estamos generando este programa. para que nos comente cómo está la situación allá. Adelante, Miguel Ángel. Sí, gracias. En estos momentos, bueno, nos encontramos acá en el exterior de la rampa 4, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, donde todavía hay algunas personas que vinieron pues a presenciar el programa Aló Presidente y a estar en contacto con el presidente, y lamentan mucho pues el impedimento que ha tenido el primer mandatario para estar con nosotros hoy. Entre los amigos que se encuentran con nosotros está el doctor Freddy Celia García. Él es un representante, él es abogado, representa a la comunidad de la línea Los Cocoteros y Sorocaima, y él quisiera hacer un planteamiento sobre algunos containers contaminantes que parece que pueden afectar la zona que él representa. ¿Podría explicarnos brevemente, doctor, el punto que se trata? Cómo no, buenos días, hermano. El problema que se ha presentado es que ha surgido una cantidad de informaciones alarmistas que realmente no se conjugan con la realidad de lo que está sucediendo. En la zona portuaria donde estamos adyacentes nosotros, la comunidad nuestra, se dice que hay unos containers que fueron arrastrados por el mar, han sido batuqueados por esa gran cantidad de agua que bajó por arriba de Piedras Azules, fueron golpeados con piedra, eso tiene más de 14 años allí, pero lo grave es que se ignora que realmente contienen esos containers. No se sabe si es material tóxico según ellos, pero ¿cómo lo saben si no le han hecho un estudio? Entonces, toda actividad susceptible de generar daño a los ecosistemas debe ser previamente acompañado de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Allí no se ha realizado ese estudio. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se han presentado comisiones de diferentes organismos, cuerpo de bomberos, defensa civil, mandando a desalojar de manera irresponsable esa comunidad, sin tomar en consideración pues que hay una cantidad de niños y familiares, y de que esa es una zona que no ha sido, no estamos en estado de desastre total. Allí simplemente lo que hubo fue una afectación por el agua y con la luz. Allí estamos conviviendo perfectamente bien. Lo que queremos es que la llamada también al señor gobernador, al alcalde, al presidente que le hemos hecho llegar ya los escritos, donde le estamos notificando la situación real que se está presentando. Nosotros no vamos a desalojar las casas, porque eso significaría pues dejarlas allí a que las saquen como han saqueado todas en el estado Vargas, pues, las casas que quedan solas. Esta es una comunidad que no ha sido deshabitada en ningún momento y no sabemos qué efecto realmente. Lo que queremos es que nos digan qué efecto, cuáles son las causas, qué efecto, qué es lo que contienen los containers y cuál es el efecto real, porque no puede ser que afecte únicamente una comunidad de los cocoteros que está a un kilómetro de distancia y no afecte a la otra que están a 200 a 150 metros. Bien, con la interrogante del doctor Freddy Celia García, volvemos a los estudios. Adelante. Ya le respondemos, ¿cómo no? Bueno, para responderle, tenemos aquí al ministro del Ambiente, Jesús Pérez. Jesús, ya escuchaste, el amigo que acaba de intervenir pide un estudio de impacto socioambiental y piensa que se está desalojando gente que no debería ser desalojada, que hay algunos containers que podrían contener, como lo dice la propia palabra, residuos tóxicos, químicos, etcétera, y que habría que ver de qué se trata, qué contienen estos containers, estos contenedores. Sí, bueno, muchas gracias. Yo soy el ministro de Ambiente. Rápidamente, cuando se identificó rápidamente en el sector señalado la presencia de containers y algunas reacciones que habían ocurrido luego de que varios containers fueron arrastrados por el torrente. Esta información fue procesada y se trasladaron al sitio especialistas del Ministerio de Ambiente, se agregaron la gente del Ministerio de Salud y se logró identificar el problema. Nosotros hicimos una reunión y yo le presenté, después de tener ciertos indicios en relación a este problema, le presenté un proyecto de resolución común entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Sanidad para la creación de un comité de respuesta. Ese comité de respuesta se está reuniendo desde hace varios días y ha tenido ya, está manejando una cierta información. El problema que tenemos ahí es que no hemos logrado identificar hasta el momento la mayor parte de los productos químicos que existen. Tenemos información de que existen ciertos productos que pueden provocar contaminaciones y que pueden ocasionar daños. hay una baja probabilidad de que suceda esas contaminaciones, pues yo diría sucedan por ejemplo como explosiones, que hayan emanaciones de gases, hay una baja probabilidad, pero el impacto podría ser grave. Por eso es que el comité de respuesta, entre las medidas que se tomaron, luego de escuchar a varios especialistas que vienen de Estados Unidos, especialistas en este tipo de problemas, decidió acordonar el sector y decidió, desconociendo y utilizando un principio de precaución, decidió acordonar el sector. Y luego, últimamente, me han informado ayer de que se decidió desalojar el sector de los cocoteros. Yo diría que esta acción se está haciendo, es una acción voluntaria. No se está obligando, en estos momentos no se está obligando, pero se le está explicando a la gente que tenemos un riesgo. No podemos correr el riesgo de que exista un problema mayor y que pueda afectar a la población. Por eso yo les digo que en estos momentos nosotros estamos, ya se tienen identificados algunos productos que pueden reaccionar y que pueden provocar emanaciones de gases, explosiones, y que pudieran afectar a la población. Por eso fue que el comité, es un comité que tiene todo, que está formado por varios ministerios y que en base a esta resolución conjunta se formó y está tomando todas las acciones que se deben tomar. Yo quisiera que la población entienda bien que esto es un principio de precaución. Nosotros tenemos el deber de proteger a la población. Nosotros no queremos molestia a la población suplementaria, porque nosotros sabemos muy bien cuál es el problema de cómo se está sufriendo esta población, pero no queremos agravar, y por eso que es una acción de precaución que nosotros estamos tomando. Sí, tenemos con nosotros también, como ya lo dijimos, a Carlos Genatio, quien es el ministro de Ciencia y Tecnología, y para él tenemos una pregunta que ha formulado alguna gente: ¿qué tipo de estudios se están llevando a cabo para que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir? No digamos ya en el estado Vargas, donde la situación está perfectamente controlada y de manera asombrosa se ha avanzado en la recuperación del estado, sino para que no ocurra en el resto del país. Tenemos entendido por información de prensa que fuiste nombrado o que te vas a encargar de la tercera fase, ¿no? Vas a ayudar en la tercera fase. Entonces sería bueno que supiéramos un poco qué medidas precautelativas va a tener el estado. También supimos que el ejército va a crear una unidad para que se encargue de posibles desastres que puedan ocurrir, ojalá no ocurran, ¿no? Bueno, buenos días, es un gusto estar por aquí compartiendo con la gente del estado Vargas y con los compañeros de gabinete y de gobierno regional que estamos por aquí sentados, pues con esta gran preocupación que desde hace muchos días pues nos tiene a todos realmente dedicando nuestras vidas a este proceso. Bueno, Juan, valdría la pena que yo hable de algunas cosas ciertamente un poco sobre esta nominación para ir aclarando un poco el ambiente, ¿no? Que sepan la gente qué consiste ese nombramiento que el presidente me designó. Básicamente consiste en algo que está contemplado en las leyes, una autoridad que busca simplemente organizar y dar coherencia a todas las iniciativas que se han ido tomando en lo que corresponde al ordenamiento territorial y el ordenamiento urbanístico. Es decir, está contemplado en las leyes que ante situaciones como estas u otras, que no necesariamente van vinculadas a situaciones de desastre como el que estamos viviendo, se organicen algunas instituciones alrededor de una autoridad para que nosotros vayamos de alguna forma dándole coherencia a toda una cantidad de esfuerzos que se han venido adelantando de muchas instancias, que por supuesto todos con la gran preocupación de lo que ha sucedido han ido tomando iniciativas. Entonces es la hora ya de hacer que esas iniciativas tengan un sentido, vayan sumando esfuerzos y no restando, que vayamos entonces andando en las direcciones convenientes. Y en ese sentido el presidente me pidió que organizara, que coordinara, liderizara una comisión que va a estar integrada por distintas personas, entre ellas entonces el gobernador del estado Vargas, el general Lucas Rincón, quien ha venido trabajando también en esta situación hasta ahora, y luego también por los ministros de Planificación y Desarrollo, Ambiente y Recursos Naturales, Producción y Comercio e Infraestructura. Entonces el rol que nos toca a nosotros es coordinar esta comisión con la finalidad de ir aumentando entonces el potencial de todos estos equipos de trabajo que hemos venido por distintas vías organizando y que inclusive han venido incorporando la cooperación de distintos entes internacionales, y por último inclusive ir potenciándola en el sentido de recibir mayor cooperación de muchas instituciones a nivel mundial que están dispuestas a trabajar con nosotros. Entonces, ya entrando un poco en la respuesta de lo que tú me estabas pidiendo, nosotros hemos previsto ir organizando dentro de esa comisión algunas subcomisiones que van a tener fundamentalmente las siguientes tareas. Primero que nada, una de estudios en el sector de cartografía, catastro y censo, para que entonces todos juntos vayamos trabajando para conocer con mucho más detalle las características y la situación en la cual se encuentra nuestra población y la gente, ¿no? Segundo, una comisión que tal vez sea la que va referida a las cosas que tú estás comentando, que se va a manejar básicamente en lo que corresponde a riesgos y prevención. Esta comisión, la número dos, está a su vez integrada por unas comisiones, por cinco otras comisiones, subcomisiones. La 2.1 sería la primera de esas cinco subcomisiones, va referida a la parte de riesgos geológicos y geotécnicos. Posteriormente tendríamos la comisión 2.2, que va referida al área de riesgos meteorológicos en el área de meteorología, hidrología y cuenca. Posteriormente sería la comisión de amenaza sísmica, luego la comisión de mapas de riesgo y zonificación, y por último la subcomisión de estrategia de prevención. Luego también aparecen otras comisiones, una que está también trabajando, que sería la de evaluación de daños, luego la de plan de obras y factibilidad, luego la del macroproyecto, posteriormente alguna de manejo de recursos financieros y financiamiento internacional, otra de relaciones institucionales, otro de medios y políticas de información, y por último una parte de consultoría jurídica y contraloría, que son fundamentales para poder llevar adelante esta tarea. Yo quiero aquí entonces hacer énfasis en algunas cosas. Primero que nada, en la necesidad de integrar a todos esos equipos que han venido planteando algunas ideas, con la finalidad, y esto fue lo que básicamente el presidente me pidió, me dijo, organiza a esa gente, esos equipos que con tanto entusiasmo han venido trabajando, con muchas iniciativas, ponlos a que entonces trabajen en una dirección que sume, y que todos podamos ir dibujando entonces cómo va a ser ese nuevo mapa del Estado Vargas, y que vayamos entonces tendiendo a la acumulación de esos esfuerzos. Echa a andar esa comisión, organiza a la gente, aprovecha su inmensa motivación, y ponlos a caminar entonces todos en el mismo sentido. Y por supuesto que el primer aliado que yo requiero para esto entonces es trabajar muy de cerca con el gobernador, y aquí entonces estamos con Alfredo y tendremos ya que sentarnos a ir discutiendo muchas de las cosas que vienen aquí en esta dirección. Quisiera de todas maneras dejar algunos lineamientos que son fundamentales para nosotros aquí. Es primero que nada fundamental que nosotros entendamos que aquí esto es un problema de manejo de riesgos, de amenazas naturales, de riesgos y de vulnerabilidad de las construcciones. Entonces tenemos que primero que nada establecer los mapas de riesgo, los mapas que establecen las zonas que con mayor dificultad han afectado esta problemática y que generan inclusive dudas hacia el futuro. Tenemos que definir esos mapas con mucho cuidado, y tenemos ya varios grupos de personas trabajando en esta dirección, varios equipos que entonces tenemos que poner a trabajar coordinadamente. La primera etapa entonces sería la definición de las zonas con mayor riesgo, las que tienen mayores problemáticas, y luego entonces nosotros vamos a ir tendiendo hacia la mejora de la calidad de vida de la gente, sobre todo sin el aumento de la densidad poblacional. Esto tendrá que ser alguno de los lineamientos, también en una dirección en la cual nosotros podamos ir fortaleciendo el desarrollo del Estado Vargas, aprovechando sus grandes potenciales, y la integración del litoral en una dimensión mucho mayor. Es decir, que nosotros vayamos entendiendo también que la relación del Estado Vargas es fundamental que se dé muy estrechamente también con el Estado Miranda, que el desarrollo de las costas tiene que ser integrado, y el litoral lo debemos entenderlo ya como algo mucho más amplio. Por supuesto que para nosotros será importantísimo también recuperar la actividad en el puerto al máximo, recuperar la actividad del aeropuerto, y la autopista como vínculo de comunicación son elementos fundamentales para poder llevar adelante cualquier actividad, y estos son unos puntos incuestionables en los cuales tenemos que trabajar. Pero es necesario que nosotros veamos que el problema en el Estado Vargas debe ser entendido en un vínculo muy estrecho con Caracas, con el desarrollo futuro de Caracas, con las políticas de desconcentración y de fortalecimiento también en el sector urbano, y esto básicamente es la razón con las cuales nosotros tenemos que ir generando lo que se llamaría entonces el macro proyecto, lo cual es la finalidad principal de esta comisión entonces que estamos montando, y que bueno, que me toca coordinar, pero que simplemente coordinarla no significa tampoco mayor cosa, simplemente es echar adelante y apuntar que todos esos esfuerzos que muchas instituciones y equipos de trabajo han venido adelantando vayan en una misma dirección, y vayamos entonces organizando este proceso en ese sentido. Bueno, fue la respuesta de Carlos Genatios, ministro de Ciencia y Tecnología, sobre lo que se conoce como la tercera fase del proceso de reconstrucción del Estado Vargas. Tenemos también con nosotros al comandante William Fariña, del Fondo Único Social. Este es un organismo creado por el presidente Hugo Chávez con la finalidad de atender tantas emergencias y tantos problemas desatendidos durante los últimos 40 años en el país. Hay inquietud en muchas personas que necesitan créditos, por ejemplo, para construir su vivienda, para reconstruirla, aquellas que puedan salvarse, o para emprender algunas empresas, algunas actividades, y el Fondo Único Social, entendemos, puede prestar esa ayuda. ¿En qué condiciones está el Fondo Único Social de colaborar, en la participación en todo este proceso? Buenos días a todos los compatriotas, especialmente a todos nuestros queridos dignificados que se encuentran en todos los sitios de Venezuela, y especialmente a los del Estado Vargas, que realmente ha sido como el centro neurálgico de la crisis, y precisamente hemos atendido todos los casos. Específicamente en el caso del Fondo Único Social ha venido trabajando con una herramienta fundamental para poder hacer los análisis y la toma de decisiones, que es la encuesta que se instrumenta a través de un censo social. Y aquí, bueno, hemos venido hasta este momento procesando más de 12.000 familias que están distribuidas en todo el territorio, y especialmente el 55% de esas familias corresponden al Estado Vargas. Y quiero aprovechar la oportunidad, bueno, que los pobladores que todavía permanecen en Vargas, se va a hacer un trabajo especial conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación para instrumentar una encuesta social que va a permitir algunos indicadores de la población que permanece en Vargas. En cuanto al acompañamiento que ha venido dando el Fondo Único Social, estamos trabajando conjuntamente con Fondur para la adjudicación de viviendas. Como ya el General Cruz Huerta ha informado, estamos en un proceso ya de reubicación y de adjudicación de vivienda con los pobladores, especialmente de Vargas y de otras regiones del país, que perdieron su vivienda. Uno de los criterios que hemos tomado para esta primera fase de adjudicación de vivienda, de la pérdida total de vivienda, especialmente la adjudicación de vivienda en el interior del país, se ha utilizado un criterio que muchos de los pobladores de Vargas, casi el 70% de ellos desean y han manifestado el deseo de irse al interior del país, y ese es otro criterio que se ha tomado conjuntamente con el número, pues, del grupo familiar. En este sentido, pues, hay una adjudicación que se ha hecho a través de un comodato conjuntamente con las guarniciones del país. Este comodato de la vivienda de la familia será por un año. En ese año será un tiempo pues, promedio, para que las familias tengan una sustentabilidad en la zona donde se están adjudicando las viviendas. Hemos comenzado con Barinita, en el estado Barinas, donde se adjudicaron las primeras 50 viviendas, pero no es simplemente adjudicación de viviendas, y aquí hay una distinción con lo que se venía haciendo tradicionalmente con los compatriotas que viven este tipo de tragedia, sino que hay un acompañamiento integral en cuanto a la adjudicación de vivienda, que pasa, por supuesto, por todo lo que son los enseres mínimos del hogar, el empleo, la educación, porque este es un dato también bien significativo. El 50% de la población son niños y son parejas jóvenes, son compatriotas jóvenes de hombres y mujeres, y de mujeres solas, pues, con sus hijos, que ameritan también esa respuesta en educación, y que el Ministerio de Educación está dando de una manera muy asertiva. Igualmente, esta visión integral tiene que ver con esta pregunta que tú has hecho, que es el empleo. En esta primera fase vamos a comenzar, ya el Gobierno Nacional a principios de enero había instrumentado el PER, que es un programa de empleo rápido, que se estaba instrumentando conjuntamente con el proyecto Bolívar 2000, y este empleo va a ser capitalizado también para los jefes de familia. Es decir, que los jefes de familia, una vez que se han ubicado en la respectiva vivienda, comenzarán con un empleo. En el acompañamiento para el aspecto de la adquisición de los enseres mínimos, que las viviendas son entregadas con una nevera, con una cocina, con su horno, con un juego de pantry, para, dependiendo del número de familia, para 4, 6 u 8 miembros de la familia, con la cama matrimonial, unas literas, en fin, que haya un mínimo de habitabilidad en el hogar, y que haya ese espíritu de hogar, pues, que toda familia necesita para reiniciar, pues, su vida después de esta tragedia. Esto enseres van a ser otorgados a través de unos créditos de cooperativa de ahorro y préstamo, que van a formar los mismos dignificados. Ya hay un acompañamiento en organización comunitaria del Fondo Único Social, de tal manera de que las familias se organicen y ellas mismas administren estas cooperativas. Estos créditos van a servirle también para microempresas y ya tenemos activado todo un programa, pues, de cooperativas de ahorro y préstamo. Esto es una especie de un pequeño banco, pues, interno, administrado por las mismas comunidades, y la idea de ellos, pues, es que ellos puedan ampliar para otras áreas crediticias. En el caso específico, ya tenemos una experiencia en Guri, en Barinitas, y así, en la medida de que vayamos abriendo estos centros urbanos, pues habrá un acompañamiento social en todo lo que tiene que ver con organización comunitaria, cooperativa, microempresa, empleo, de tal manera que en unos 6 meses ya las familias vayan saliendo, pues, de esta situación económica, que es lo más apremiante que estamos atendiendo en este momento. Con nosotros está también el gobernador del Distrito Federal, Hernán Gruber Odremán. El gobernador desarrolló y sigue desarrollando una extraordinaria labor en la atención de los damnificados de Caracas. Y queríamos saber varias cosas, ¿no?, que tienen que ver con la situación concretamente del Distrito Federal. ¿Qué está pasando con Gramoven, Blandín, Cotiza, Galipán y todas estas zonas que fueron afectadas y que siguen siendo afectadas por el coletazo de la catástrofe de Vargas, que también tocó algunas zonas del Distrito Federal? Sí, efectivamente, en conjunto, por supuesto, con el Fondo Único Social, Ministerio de Infraestructura, la misma Alcaldía de Caracas, con quien hemos tenido contacto en varias oportunidades para aunar esfuerzos a la solución del grave problema. En Gramoven se ha presentado una situación verdaderamente crítica, porque allí se ha acentuado mucho el derrumbe de ranchos como consecuencia de los deslizamientos de tierra. Estos deslizamientos no son más que una respuesta, por supuesto, a la incidencia diaria de tantos años de las aguas negras que los habitantes, pues, han venido vaciando sobre esta tierra. Inspeccionamos personalmente al sector y nos dimos cuenta, pues, del alto riesgo de pérdida de vidas humanas. En ese sentido, hemos llevado a cabo un operativo de desalojo. Ahora bien, ha habido un comportamiento en algunos casos de rechazo de las personas a retirarse, entre otras cosas por un natural temor a perder sus bienes, especialmente los enseres, de lo que se refería hace poco el comandante William Fariña. Pero habilitamos unos locales allá en la Junta, unos locales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y otros en la Ciudadela que pertenecen a la Gobernación Distrito Federal, para que mediante un inventario previo hecho por la gente de Desarrollo Social y un transporte, pues, adecuado a esa zona, la gente tenga la garantía de que al volver, dentro de un poco tiempo, cuando ya tengan la opción cierta de una vivienda, ellos puedan resolver ese problema. Contemplando con mucha profundidad el área de lo que es Blandín, Plan de Manzano y Gramoven, uno se asombra realmente y se preocupa mucho por la alta potencialidad en el riesgo de pérdida de vida y derrumbamiento de vivienda que allí hay. Repito, por el efecto, pues, de tanto tiempo, ¿verdad?, de maltrato a esa conformación orográfica, que es altamente sensible al agua. Esto tanto ha estado ocurriendo también en las laderas que corresponden a Ojo de Agua, La Línea, etcétera, donde hemos venido actuando, haciendo los inventarios y convenciendo a la gente con mucho, por supuesto, mucha palabra y mucho poder de convencimiento, por supuesto, que está afianzado en la sinceridad del gobierno, ¿verdad?, para darle respuesta a las personas. La gente muchas veces está escéptica porque en muchas ocasiones han sido engañadas, pero se les ha hecho ver, pues, lo que realmente representa el gobierno del presidente Chávez hoy en día, y estamos dándole respuesta. Muchas de estas personas tienen familiares en el interior y les hemos brindado transporte automotor para que les lleven al interior. Incluso ayer recuerdo yo una persona que estaban embarcando sus enseres para Yaguaraparo, en el estado Sucre. Allá fue un camión pagado, pues, los gastos y tal, para que esa gente vaya donde los familiares, con quienes previo acuerdo, pues, optaron por esa solución al problema. Los demás están yendo al poliedro. El poliedro, pues, allá los planes que tenemos con las Fuerzas Armadas Nacionales para llevarlos entonces a las reparticiones militares, donde tienen la garantía de satisfacción de las necesidades básicas. Cotiza. En Cotiza me tuve que apersonar de una manera urgente con el comandante de la Metropolitana, porque nos dimos cuenta de que allí han ocurrido derrumbes de casas, y no ranchos, casas realmente hechas con buena construcción, con platabandas, etcétera, pero que, por suerte, esta que me refiero estaba desocupada. pero mucha gente trató de volver y estaban sacando los escombros, particularmente todo el sedimento, el barro que había entrado para habitarla, pero tuvimos pues que hacer ejercicio de la persuasión y por supuesto del orden público para evitar que así lo hicieran. Han sido censadas, hemos censado 120 familias que están en el lecho de la quebrada esta que llaman Los Aliados, en la parte sector de Los Aliados, para llevarlos al interior. Ahora bien, en la parte alta ya, cuando uno va ascendiendo al Cerro del Ávila, allí hubo un problema que ya lo coordiné incluso con el ministro del Ambiente e Infraestructura, y nos estamos abocando ya a el destape de una serie de conductos de agua que por efecto de los desprendimientos de grandes cantidades de piedra y de madera que bajaron del Ávila en ocasión de la lluvia, se taparon y cambiaron incluso el curso de las aguas. Esto representa un serio peligro porque hay una opción de represamiento de agua que, de ocurrir una lluvia muy intensa, podría generar entonces una tragedia muy grande, porque ya no sería nada más que la conducción del chorro de agua por el cauce natural de la quebrada, sino que podría entonces buscar otra vía y entonces ocasionar daños muy serios, que es lo que tenemos que evitar a toda costa nosotros. Yo quisiera hacer un llamado a la reflexión ante la oposición que algunas personas, y es algo justificable bajo el punto de vista humano, entendemos la creencia, el sentido de creencia de la gente con la tierra, con el lugar donde tanto tiempo vive, pero deben de entender de que por encima de este sentimiento está la obligación primera de el padre, familia o la madre de preservar su vida y la de sus hijos, y por otra parte, muy por encima de eso, la del Estado, que está obligado a mantener la vida de los ciudadanos a los cuales gobierna. De tal manera de que acepten pues y confíen en la buena fe y en las buenas intenciones del gobierno y desalojen estos lugares que ya hemos comenzado a desmantelar muchísimo rancho en el sector, especialmente Gramovén y Blandín. Bueno, muchísimas gracias por esa información. Ustedes están escuchando RNB Vargas 88.5 en FM, la nueva emisora de Radio Nacional de Venezuela, que hoy inició sus transmisiones en el estado Vargas y que la mantendrá permanentemente durante 24 horas al día para estar informando a toda la población de este estado sobre las actividades que desarrolla el gobierno regional, el gobierno nacional y los gobiernos locales, e igualmente todas las actividades que están cumpliendo algunas comunidades. Tenemos con nosotros también al general Francisco Rangel, ministro de la Secretaría de la Presidencia. Y queríamos preguntarle, yo creo que incluso muchos de los que nosotros llamamos negativos han manifestado que el presidente Hugo Chávez tomó en verdad la dirección de este problema y junto con todo su equipo se han abocado de una manera muy activa y muy eficiente a resolver problemas que quizás otros gobiernos no hubieran resuelto. El gobierno nacional ha comenzado a recibir donaciones, tanto internas como internacionales. ¿Qué puede informarnos el ministro Rangel sobre este particular? Bien, en relación a las donaciones pues que hemos estado recibiendo, yo quiero informar algunos aspectos, ¿no? Se han recibido, pues, por supuesto, la solidaridad prácticamente de toda la comunidad internacional. 168 países, pues, han manifestado con donaciones, 30 organismos internacionales, y tenemos aproximadamente ya 25 millones de dólares en efecto de donaciones, en su totalidad, pues, se han hecho efectivas. Sin embargo, contabilizamos esa cantidad por cuanto ya son manifestaciones oficiales de diferentes países. Además de esto, pues tenemos unas cantidades pues bastante considerables en relación a donaciones de medicinas, equipos, medios de transporte, alimentos. Yo quiero también aprovechar la oportunidad para informar en relación al manejo de estos fondos, pues consideramos sumamente importante, especialmente en el elemento transparencia, ¿no? Para ello se ha habilitado una cuenta en el Banco Unión de Miami, que a través de la Cancillería venezolana, pues, se ha hecho del conocimiento de toda nuestra representación en el mundo, para que los diferentes organismos y países puedan depositar sus donativos en ella. Además de eso, tenemos una cuenta en bolívares, aquí en el Banco Exterior, en Venezuela, y realmente todos los fondos están siendo depositados en esa única cuenta. Recientemente tuve una reunión con el doctor Clodovaldo Rusián, el Contralor de la República, para trabajar con él, a través de su organismo, para que designara unas personas, unos funcionarios que trabajen con nosotros para garantizar y demostrar la transparencia con que se están, con que se van a manejar estos fondos. Quiero informar también que esos fondos no han sido movilizados en absoluto y que por instrucciones del señor presidente y conversada ya en el Consejo de Ministros anterior, esos fondos solamente serán utilizados para proyectos concretos, especialmente de construcción y dentro de la construcción, especialmente en el sector vivienda. Así es, tenemos con nosotros también a Alejandro Hitcher. Alejandro se desempeña como presidente de Hidrovén y queríamos saber en la misma línea, en la misma onda que estamos tratando sobre el problema del agua, el desabastecimiento y todos los problemas que Jacqueline ya apuntaba, ¿qué está haciendo también Hidrovén? Bueno, sí, precisamente dos días después de la ocurrencia del fenómeno temporáneo y extraordinario de lluvia que azotó toda la costa litoral, nosotros nos abocamos a ejecutar un plan en tres fases. La primera fase de la atención inmediata de la emergencia con nuestra empresa operadora, que es Hidrocapital en la zona. Eso, Antigua Producción sufrió un deterioro altísimo, gravísimo, nos quedamos sin ninguna fuente de producción después del evento de lluvia y de las inundaciones y los aludes. La atención inmediata era la entrega por vía de camiones cisternas de agua, una vialidad que estaba totalmente obstruida. La segunda fase del plan era la puesta en servicio en forma, si se quiere, precaria y muy rápida sobre la marcha de las partes del acueducto que quedaron recuperables. Y la tercera fase es la, digamos, reconstrucción del acueducto. En esa segunda fase de restablecimiento de las partes que quedaron habilitables del acueducto, hemos lamentablemente notado que el acueducto principal de abastecimiento al litoral, el Maya Picure, lamentablemente fue construido en una situación de vulnerabilidad y de precariedad para soportar un evento de esta naturaleza que lo dejó prácticamente interrumpido en 22 sitios. Eso ha significado que nosotros hemos tenido que reparar 22 veces la línea de aducción en una extensión de 22 kilómetros. Eso ha significado una grandísima dificultad para que hayamos podido llegar solo al 3 de enero a las posibilidades de producir 300 litros por segundo y ya a la fecha, como informó Jacqueline Faría, a 600 litros por segundo. Esos 600 litros por segundo en este momento, con la situación que tenemos en las redes, que quedaron muy deterioradas, las redes de distribución, son susceptibles de alimentar en el orden de 60, 80 mil personas. Pero para ello tenemos ahora que estamos desarrollando un trabajo muy intenso en las redes para poder reconectar zonas que quedaron desconectadas porque se perdieron tuberías de menor diámetro. Por otra parte, yo diría que hay que, pensando en el futuro y en esa coordinación que se va a hacer a través de la Autoridad Única para la Reconstrucción en tercera fase, que una de las variables que definitivamente va a dominar el escenario, lo que sea el futuro de Vargas, debería ser la variable agua, es decir, cuáles son nuestras fuentes de abastecimiento, hasta dónde llegan y alcanzan nuestras fuentes de abastecimiento. Y otra situación, digamos, que ya estábamos esta mañana coordinando con infraestructura y planificación, tiene que ver con la reingeniería de ese sistema de abastecimiento al litoral, es decir, cómo reconstruir el acueducto Maya Picure, que es donde están las principales fuentes de abastecimiento al litoral, en una forma en que sea menos vulnerable, negándole menos recursos, como se les negó en el año 77, a esa obra de ingeniería. Digamos, hicimos una obra precaria desde el punto de vista de ingeniería, hacer una obra que realmente, digamos, esté a la altura del servicio de una región tan importante al país y que tenga un menor grado de vulnerabilidad. Yo diría que eso es fundamentalmente... Ah, bueno, hay otra cosa importante que señalar, que nosotros también hemos venido actuando en la región oriental, es decir, hacia Naiguatá, desde Macuto hacia Naiguatá, y hemos podido habilitar algunas cosas ahí. Nosotros hemos hecho una captación directa desde el río Naiguatá hacia la planta de tratamiento de Naiguatá, o sea, utilizando las instalaciones que quedaron precariamente, pero que quedaron en posibilidad de funcionar, Asimismo, el día de hoy estamos poniendo en marcha tres plantas potabilizadoras en la quebrada Macuto, que nos van a permitir producir 30 litros por segundo para la población de Macuto, que si bien no es suficiente agua, bueno, alivia bastante el problema de esa población. Y seguidamente vamos a ver qué podemos habilitar de las viejas tomas de San Julián y Cerro Grande. También sería pertinente conversar un poco sobre la situación en el litoral barroventeño, que también es importante, a pesar de que todavía estemos tocando la situación en Vargas. En el litoral barroventeño también tenemos una situación terrible con el derrumbamiento de la presa, que se conecta con la situación en Vargas por lo siguiente. La población caraqueña, de alguna forma, que venía, digamos, los fines de semana, tanto el litoral de Vargas como el litoral barloventeño, en este momento no tiene zonas de esparcimiento, porque en Barlovento, digamos, con la pérdida del embalse del Guapo, nosotros estamos en una situación de producción 0 litros por segundo en un sistema que abastece 1.200 litros por segundo. Ahí tenemos también un plan en tres fases, que lo explico muy rápidamente. La primera es atención inmediata. La atención inmediata ha consistido en la habilitación de los acueductos antiguos, anteriores a el acueducto costanero que se averió por la pérdida de la presa, la habilitación de pozos que estaban construidos en la zona y la repartición de agua en cisterna a través de unos puntos donde hemos concentrado la ayuda internacional desde el punto de vista de la donación de plantas de potabilización. Hemos creado varios puntos en Barlovento donde producimos agua, la ponemos en cisterna porque las plantas potabilizadoras son de baja producción, son plantas portátiles, las ponemos en cisterna y distribuimos en la zona. La segunda fase consiste en la habilitación, la construcción de pozos que van a ser incorporados a lo que quedó de la tubería del costanero y asimismo la captación directa sobre el río Guapo y la habilitación de la planta de tratamiento El Guapo, que no sufrió, gracias a Dios, y por ahí estaremos en posibilidades de alimentar con 500 litros por segundo a la región de Barlovento. Asimismo, una interconexión entre el estanque de Caucagua y el estanque Maturín en Tacaribe Mampolar, que nos permitiría alimentar la zona también con 200 litros por segundo más. Ya estamos avanzando en esas medidas, nosotros estamos haciendo ingeniería de detalle y nosotros estimamos que en aproximadamente unos 15 días estemos construyendo esas aplicaciones, es decir, para que también el litoral barloventeño entienda que nosotros estamos trabajando intensamente en Vargas, pero no hemos desatendido ni hemos olvidado, como se ha dicho por ahí, a Barlovento. También se está trabajando intensamente en Barlovento. Bien, muchísimas gracias por sus declaraciones. Estábamos escuchando a Alejandro Hister, el presidente de Hidroven. Y queremos también agradecer a todas las emisoras que, pese a que el presidente de la República no pudo venir hoy al programa Los Presidentes, nos continúan transmitiendo. Ellas son, entre otras, el Circuito Unión Radio, Circuito YDKE Mundial, el Circuito Continente, Radio Aquí Es 910 y Radio Rumbo. Radio Rumbera 101.9 Estéreo, Radio Popular 950M en Caracas, Radio Industrial, Circuito Diamante en el Estado Bolívar, Emisora Cultural del Táchira. Radio 1060 también en el Estado Táchira, Radiodifusora Venezuela, Radio Ondas del Mar de Puerto Cabello, Radio Latina en el Estado Carabobo, Radio Paraguaná en el Estado Falcón. Radio Carora FM 100.5 en el Estado Lara, Radio Feria 102 de Barquisimeto, Radio Paraíso Estéreo 102.9 en Barinas, Radio Positiva 95.7 en Barinas y Radio Vibración. Llevamos 20, para llegar a 25 también nos están retransmitiendo Y Radio Solar en el Estado Sucre, Radio Primera en Puerto Cabello, Radio Plus en Cojedes y el Circuito Fe y Alegría junto con Aquí Es en el Estado Vargas. Y nosotros estamos transmitiendo, originando nuestra señal, en 88.5. También nos transmite Radio Zeta 100.3 FM acá en el Estado Vargas, que es una de las pocas, creo que es la única emisora FM que quedó funcionando acá en el Estado Vargas por el momento. Bien, y continuamos nosotros con esta rueda de prensa gigantesca con todo el equipo presidencial, ministerial y los gobiernos regionales, tanto del Distrito Federal como del Estado Vargas. Todo este conjunto de factores, de elementos que produjo la tragedia tienen muchas vinculaciones de tipo jurídico. En entendemos, por ejemplo, que cuando una persona está desaparecida, necesita muchos años para que pueda ser declarada presuntamente muerta. Y durante todo ese tiempo sus familiares, si era un trabajador, no pueden cobrar sus prestaciones sociales, no pueden adquirir o vender las viviendas o los bienes que quedaron. Hay también problemas, por ejemplo, como el de la organización de cooperativas que nos planteaba William Fariña, como la necesidad de apoyo legal que pueden tener muchos de los damnificados. Entonces nosotros tenemos en esta reunión de hoy, en este programa, al general de división Vasily Kotovsky, que es el viceministro de Justicia. Queremos que él nos informe cuál es el apoyo que está dando el ministerio y podríamos decir que todo el sector jurídico del Estado venezolano frente a esta contingencia. Muy buenos días, Venezuela, y le doy muchas gracias al programa de radio Lo Presidente por esta invitación. Específicamente al Ministerio de Justicia le correspondió la parte de los fallecidos. Voy a explicar brevemente el proceso de localización, identificación e inhumación de cadáveres. Ante la emergencia decretada en el estado Vargas por parte del Ejecutivo Nacional, a partir del 15 de diciembre de 1999, se inició un operativo de localización e identificación de cadáveres, coordinado por el suscrito. Este equipo estuvo integrado y conformado por jueces de control del estado Vargas, Distrito Federal y de la jurisdicción militar, fiscales del Ministerio Público y fiscales militares, así como también médicos forenses, patólogos, antropólogos, odontólogos, expertos para practicar necrodactilia y fotografía, adscrito a la medicatura forense del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y la colaboración de tropas del ejército que actuaron en esta localización. El plan de rescate de los fallecidos se efectuó en dos fases. La primera fase consistió en recibir en un lugar apropiado a los cadáveres que se iban encontrando y trasladarlo en furgonetas y camionetas habilitadas para tal fin, siendo su duración desde el día D hasta el día D más 3. Una vez recibidos estos cadáveres, el equipo de profesionales y técnicos forenses procedieron a efectuar las experticias forenses consistentes en la necrodactilia, la fórmula dental, los datos antropológicos, fotografías, y en aquellos casos de avanzada descomposición se complementó con la radiología. Los cadáveres se conservan en cámaras refrigeradas y colocados individualmente en los respectivos ataúdes para su posterior inhumación en el Cementerio General del Sur, en fosas individuales, debidamente codificadas para la información a sus respectivos familiares, que tienen el derecho de conocer dónde se encuentran enterrados sus parientes. La segunda parte de este proceso se inició desde el día D más 4. Las comisiones se trasladaron por vía aérea y terrestre desde el sector de Naiguatat, Carmen de Uria, por la zona este, pasando por los corales Macuto y Caraballeda, hasta el Piache, Marapa, Tacoa, por la zona oeste, con el objeto de rescatar los cadáveres que se encontraban tapiados bajo de escombros, vigas, platabanda de casa, etc., y evitar de esta forma el brote de epidemia causada por la descomposición. De inmediato, estos cadáveres localizados fueron trasladados al hangar habilitado para efectuar la individualización e identificación forense y evitar de esta forma el brote de epidemia causada por la descomposición. De inmediato, estos cadáveres localizados fueron trasladados al hangar habilitado para efectuar la individualización e identificación forense correspondiente. Esta fase se encuentra en ejecución hasta tanto se continúen localizando cadáveres. Los cadáveres son trasladados al Cementerio General del Sur en cámaras refrigeradas, colocados en sus respectivos ataúdes e inhumados en fosas individuales en presencia de un juez y fiscal del Ministerio Público. Algunos fueron identificados y entregados a sus propios familiares previo al cumplimiento de las formalidades legales. Este operativo de rescate, tratamiento e identificación de los cadáveres cumplió con toda la normativa internacional que rige la materia y aún más se conservaron en cámaras refrigeradas. Verdaderamente debo decir que es un ejemplo para el mundo esta operación realizada garantizando los derechos humanos, tanto de los muertos como de los familiares, de conocer la identificación de sus cadáveres y dónde se encuentran inhumados. En Venezuela es la primera vez que se cumple con este procedimiento, ya que por todo es conocido cuando los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1989, donde los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, sin identificación alguna en el lugar conocido como la ley. Por último, debo destacar que se encuentran comisiones de profesionales y el cuerpo técnico de policía judicial en el estado de Falcón, Tucaca y Península de Paraguaná, cumpliendo con el mismo procedimiento de identificación e inhumación de cadáveres que han aparecido rotando por este sector. Tenemos muchísimas preguntas de muchos oyentes del programa a los presidentes y uno tiene que ver con el problema de la seguridad. Mucho especulado la prensa alrededor de los problemas de seguridad, conversando con el general Lucas Rincón, comandante del ejército, quien ha estado al frente de todas las tareas desde hasta el 24, el 25 de diciembre. El primero lo vimos aquí trabajando y él nos informaba estos días que se estaban instalando campamentos. ¿Cuál va a ser la función de su campamento, general Lucas, y cómo se está coordinando el problema de la seguridad, particularmente en la noche? Tenemos entendido que ya más del 80% de la luz eléctrica ha sido restablecida en casi todos los sectores, pero sin embargo, como hay problemas de desplazamiento, hay problemas de tránsito que no han sido resueltos por la magnitud de la tragedia, se ha tenido que implementar operativos oportunos de seguridad y hay unos campamentos que se van a hacer allí. Bueno, efectivamente, hemos instalado 10 campamentos a lo largo del litoral, sobre todo en aquella parte de la patrulla que ha sido más afectada. La misión que va a cumplir, estos campamentos, pues una misión múltiple, y la voy a llevar a continuación. Aparte, pues, que en este campamento, que realmente es un puesto de comando, está al frente un oficial en el grado de coronel o capitán de navío. Él, aparte de coordinar la seguridad con el personal militar y el personal de seguridad que venga, porque ya me informaron que la policía metropolitana va a apoyar el litoral con 300 policías metropolitanos. Entonces, este oficial va a ser el coordinador, pues, de esta zona. Por ejemplo, es una zona que hemos denominado la zona número uno, que está a cargo del coronel Carlos González Caraballo, con el ejército. El final bajo su responsabilidad coordinar lo correspondiente a los sectores de Macuto, Camurí Chico y Camurí Alto. El campamento aquí está instalado en el sector El Álamo, el sector de la Quinta Letra. Entonces allí va a funcionar, pues, una oficina de atención al público, una oficina de atención a la salud. Desde allí se va a coordinar el apoyo que se está dando a la población con el agua, con la comida. Hay también una carpa que tiene que ver con aquellas denuncias o aquellas recomendaciones de la población. Y allí también está instalada una oficina de CanTV, que hemos obtenido gracias a la colaboración de la CanTV, la telefonía, la celular, en fin, todas estas empresas han colaborado allí las personas, porque hay una sector donde realmente no se ha podido restablecer este servicio. Allí va a haber una oficina que va a cumplir, pues, que va con apoyo a la telefonía. Y también hay una oficina del Instituto Postal Telegráfico. Quiero informarle, pues, que el hipotel manifestó que va el servicio por un momento a ser totalmente gratuito. De tal manera, pues, que en estos puestos de comando, y que yo voy a demostrar a continuación de manera puntual lo que está funcionando, la persona, la población, puede dirigirse a la misma. Ya tengo información y he corroborado y contratado ya de varios sectores donde se han hecho reuniones con la Junta de Vecinos. La comunidad, pues, ha colaborado mucho. Ellos mismos han organizado encuadres de trabajo por parte también de la gobernación. Algunos sectores ya hay más de 100 personas que están trabajando, tres estados, junto a lo mínimo. Una parte está pagando a través de la gobernación por instrucción del gobernador y otra parte está cancelando a través del Camulio Arbomir, el comandante de la guarnición, el almirante contratante de los 10 tijeros. De esta manera que podemos observar ya en algunos sectores que se ha hecho una mejoría bastante significativa en la vía de acceso. Están limpiando esta tarea, tanto el personal militar, la tropa nuestra, pero también la población. El que dé, pues, una vuelta a vista para estos sectores, ya a partir de este momento cuenta que el despegue a la izquierda ha sido bastante significativa. También con la reunión que hubo el día pasado, gobernación, la empresa ADMP de recolector de basura y ingeniería nuestra, pues gracias a esta reunión se hizo un plan, ya se puso en marcha y se han recogido miles y miles de cantidades pues, de basura y material de desecho. Por otra parte, quiero informarle que nosotros a través del cuerpo de ingenieros de la gobernación se han removido 434.832 metros cúbicos de escombros y materiales del techo y tierra, mar. Esta cantidad, 290.000 metros cúbicos aproximadamente, han sido botados. Sin embargo, se continúa el trabajo. Aprovecho la oportunidad también para informarle que ya a partir del día lunes o martes tenemos despejada ambos canales de la vía que comienza acá en la Maiquetía hasta Macuto. Hemos avanzado bastante, hay unos sectores que aún nos falta, pero se está trabajando de noche de tal manera que haya un acceso por ambos canales. Esto, indiscutiblemente, va a contribuir favorablemente a dinamizar más lo que hemos hablado, dinamizar más entre la vía pues ya en esta localidad. Hemos recibido la colaboración también de Fontur, nos ha apoyado con Rústico, Tachilargo, la gobernación ha aportado 20 vehículos también Rústico, Tachilargo, también nos ha apoyado con Alto Butete, en fin. Y quiero manifestarle también que con esto hemos conformado una ruta social, también gracias a un plan que se hizo entre participación de gente del TETRA, Ingeniería Militar y de la Gobernación. Esto está funcionando ya hace varios días y la población está siendo pues, atendida en este sentido totalmente gratis con esta ruta, que llamamos Ruta Social de Emergencia, hacia Macuto, hacia Caballero, y continuamente estamos pues, haciendo lo humanamente posible para llegar hasta Maingota. Este es la parte este pues, de territorial. Por otra parte, quería también añadir que tenemos unas fuentes adicionales de suministro de agua. Tal como lo mencionaron anteriormente los directivos de Hidro Capital y lo ven, pero nosotros también contamos con más de 35 cisternas, ¿verdad? De varios institutos de la Fuerza Armada Nacional. Contamos también con una gabarra de 400 litros. Tenemos que armar siempre disponible con 600 toneladas y otra con 120 toneladas de agua. Está a punto de disposición ya a partir del día lunes. Tenemos acá un tanquero que está vacío la maestra con 43 millones de litros de agua. Aparte, PDVSA ya nos está suministrando 5 tanques de 78 mil litros y 100 tanques de 5 mil litros que van a ser colocados, ubicados en el EGP y también con un plan que estamos llevando a cabo con la gobernación, el Fondo Único Social y Ingeniería Militar para colocarlo en aquellos sitios pues, que es difícil acceso a por medio de tubería o por medio pues, normal de aducción. Esto va a ser también coordinado por estos oficiales que se encuentran en estos tratamientos. Para finalizar quiero nombrar los sitios exactamente donde se encuentra ubicado estos campamentos en la zona número 2, que el sector de Caraballera, los Corales y Tanago Arena, que están en las inmediaciones del campo de golf. Allí fue donde la topografía del ambiente permitió colocar nuestras carpas. En la zona número 3, allá en Agotá, por los momentos está funcionando la escuela bolivariana Carlos Tublet, pero ellos van a salir de allí porque ya la escuela justamente va a entrar en funcionamiento, porque es una escuela que realmente no sufrió daño significativo. En la zona número 4, que está muy grande, Cajare, el campamento está ubicado en el estadio de Eibol de la población de Ajare. El Capuri Grande está después del río, allá cerca del edificio de Oceanía. En la zona 5 se encuentra pues allá en Ocaraca, en el puerto de la Guardia Nacional. También tenemos otro campamento ubicado en el barrio de Cristo Zamora, frente a la instalación a la dependencia de la policía. Tenemos ahí en Marapa. Ahora también tenemos un cuerpo de comando que lo está administrando de la Armada, igual que el anterior, el que está en el barrio de Zamora. Este cuerpo de comando está frente a la estación de electricidad. En el barrio La Pistona, también está en campamento administrado por la Armada de Venezuela, se encuentra ubicado al final de la avenida del enterrarlo. Y en Macuto, porque tenemos detrás de Macuto el puesto de comando del señor presidente, allí permanentemente también las 24 horas del día hay personal profesional, hay oficiales, hay tropas, y aquí pues están ellos dispuestos las 24 horas del día a recibir cualquier inquietud, cualquier recomendación, cualquier denuncia. De esta manera que con la instalación de estos campamentos pues estamos garantizando aún más la seguridad. Por supuesto, se está montando este punto de controles, ¿verdad?, a la entrada o a la salida de los sectores, esto para mejorar desde el punto de vista lo que es la evacuación de enteres y materiales pues, que tienen las diferentes personas que habitaban aquí o que habitan acá y que ellos quieren pues, sacarlo de la zona. Entonces hay que traer un control para determinar si realmente pertenece a ellos o pertenece a ellos, para cortar el tema pues, la seguridad de los pobladores. Con relación a las escuelas, es una inquietud que sé que existe en la población. El señor gobernador con su equipo de trabajo, nosotros hemos ayudado también para estar bastante bien, pues, hemos despejado ya el lodo y el material pues, que vimos que arrastró los ríos en algunas escuelas. Entonces, algunas escuelas comenzarán pues, a la fecha prevista, otras escuelas tendrán que ser reubicadas porque algunas incluso desaparecieron. Sin embargo, yo quiero pues, que el señor gobernador hable de lo que se ha hecho, ¿verdad? Yo me consta que se ha hecho un acuerdo bien grande con un equipo que nombró de su gobierno sobre el estado de infraestructura pues, general de los planteles educativos que han estado a esto incluye planteles nacionales, incluye planteles estatales y planteles privados. Queríamos aprovechar la oportunidad para que el gobernador haya del Estado Barrio también nos informe sobre cómo marcha la solución del problema del transporte interno dentro de la región. Bueno, desde el mismo momento de la tragedia, el equipo de educación se abordó inmediatamente a tratar toda la emergencia. Ayudar fundamentalmente a la Fuerza Armada, quien era que tenía pues casi toda la actuación motivada con la logística que maneja. Y luego, dos semanas después, logramos sacar a todo el equipo de educación y están evaluando y haciendo todo el trabajo para la recuperación del sistema educativo. Doy las gracias al ministro de Educación por la confianza que nos ha dado. Y estamos desde la gobernación con nuestro equipo dirigiendo todo el proceso. Quiero anunciarle exactamente a todos los habitantes que nosotros vamos a comenzar las clases el 10 en cuatro parroquias, que fundamentalmente son las parroquias foráneas, que estuvieron, digamos, pues, efecto tan catastrófico de las aguas. Fundamentalmente todas las escuelas que están en la parroquia Carvajal, Naiguatá, Carayaca y el Junco, donde además tenemos el servicio de agua bastante restablecido, ha sufrido un poco mal. Y el sistema de transporte, así como lo decía, lo que me lo preguntaba con este compañero, es lo que tenemos que solucionar. Luego, el 17, estamos preparando la segunda avanzada. En este caso, estamos hablando de casi 150 escuelas para la segunda etapa. Y son las escuelas que están en esa área de la parroquia Catea la Mar, Maiquetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, que evidentemente no podemos comentarlas sin antes tener garantizado lo que es el servicio de agua, el transporte, la seguridad. Entiendo que ya las Fuerzas Armadas están tomando, digamos, la solución del problema. Y en una tercera etapa, nosotros esperamos comenzar con aproximadamente 60 escuelas. La última etapa de la reactivación del sistema educativo va a ser una quizás la más traumática, son las escuelas que perdimos totalmente. Perdimos la escuela de formación de policía, perdimos el Liceo José María España, son instituciones muy fuertes para nosotros, perdimos el núcleo universitario, que creo que es la última que va a entrar en función, y ya ayer hicimos una reunión con todo el equipo de planificación de la Universidad Simón Bolívar, que además de recuperar sus instalaciones, tiene la intención de apoyarnos para todo lo que es el macro plan, esta tercera etapa que tendrá que dirigir en acción. Yo he tomado las previsiones del caso, quien director de este espacio, el compañero Antonio Márquez, salió esta mañana a Miami, y desde allá esperamos poder comprar por lo menos 100 vehículos para el transporte, fundamentalmente de los empleados, los funcionarios de los organismos nacionales y los organismos regionales, para hacer las rutas internas que ya en una ocasión se lo plantea los compañeros de Bontour, que las carpas escolares de grandes dimensiones, estamos hablando de 40 metros cuadrados, para que puedan entrar los 40, 50 estudiantes que tiene cada aula. El transporte interno nos ha ayudado mucho los compañeros de Bontour, no hemos podido resolver más allá, porque casi todas las plantas estaban de vacaciones, y nosotros esperamos que ahora, desde el 15 de enero, realmente podamos hacer con Bontour todos los trámites, pero ellos ya nos montaron un sistema de transporte interno, y yo estoy seguro que esto, puedo decirle a la población de Venezuela y además a la de Vargas, que casi seguro que el transporte interno va a mejorar después de esta situación. Vamos a comprar los vehículos necesarios y además vamos a tener el sistema que nunca teníamos. Muchas gracias al señor Aya, gobernador del estado Vargas. Estamos transmitiendo, recuerden, por 88.5. Esta es la emisora RN Vargas, la nueva emisora de Radio Nacional de Venezuela en el estado Vargas, al servicio de la colectividad. Y hoy en el espacio del programa Lo Presidente, estamos entrevistando, conversando con 16 dirigentes nacionales del gobierno. Que se ha hecho en radio en los últimos tiempos, con diferentes ministros sobre toda la problemática del estado de Vargas y las soluciones que el gobierno está comenzando a dar, no solamente en primer lugar, sino ya en una segunda y tercera fase. Y queremos ver en este orden que puede plantearnos el ministro de Salud, Gilberto Rodríguez. Queríamos entonces saber en la segunda y la tercera fase, ¿el qué va a realizar el Ministerio de la Salud en el estado de Vargas? Bueno, en general, para que la población se oriente, que siempre está habida de mucha información, la población más afectada, más dañada, la primera parte siempre es de pocos días, ya pasó, la segunda parte la estamos viviendo, va a durar varios meses. En estos meses debemos tener mucha vigilancia para brotes de tipo epidémico que pueden ocurrir en diversos sitios. Nosotros hemos hablado de alerta epidemiológica nacional, no hemos hablado de emergencia sanitaria, eso debe quedar bien claro en la población. Alerta epidemiológica quiere decir que como hay tantos estados afectados, uno más gravemente que otro, y como hay mucha población que está movilizada, miles de personas desde Vargas hacia otras ciudades del país, y como además Venezuela tenía pocos endemos epidémicos tradicionales y tendrá siempre como país tropical, esto nos ha puesto en tensión, digamos así, que es lo más natural, es una alerta epidemiológica, nos hemos organizado para ello. En relación a la tercera fase, que ya está entrando también en escena, y se sobremonta con las actividades de esta segunda fase, ya se ha tratado bastante en este programa de hoy. Quiero decir que hay un punto importante, como yo coordino al Comité Nacional de Emergencia, y la parte de salud estrictamente la coordina la viceministra de Salud, la doctora Analisa Osorio. Este Comité Nacional de Emergencia viene tratando de coordinar toda una serie de subcomités que la Presidencia de la República nombró en el área de infraestructura, en el área social y en el área de comunicación y apoyo. Hay una información, por último, que es importante, que son los sectores medios más afectados en distintas zonas del litoral. Como por ejemplo en Tana Valena, Caraballera, Los Corales, etcétera, ya se han estado organizando en comités de trabajo y deben seguirse organizando en comités de trabajo, de manera que junto con la gobernación de Vargas y el comité damnificado se vaya copiando toda esta información. relación a estos sectores. Para ello, no solamente deben recurrir a los centros de la gobernación de Vargas que tenga acá, sino también pueden recurrir al Fondo Único Social en la avenida Andrés Bello, en el centro Andrés Bello, o a la misma sede del Comité Nacional de Emergencia, que está en el piso 3 del Ministerio de Salud, entrando por el portal municipal. Para terminar esta información, debo decir que no solamente el Vargas tiene una situación en las condiciones en que todo el país conoce, sino que además de agregados riesgos con las lluvias que van a seguir por algunos días, sino que además la zona oriental de Falcón ha sido bien, digamos, alterada, también dañada, igual que como el pueblo sabe, Barlovento, y son zonas también de trabajo intenso que tiene el gobierno nacional. Toda la zona de Barlovento, donde se está trabajando muy fuerte en una serie de frentes, igualmente en la zona oriental de Falcón, donde estamos tratando de reforzar con el área de saneamiento ambiental, que por las inundaciones que ha habido allá, pues también se generan problemas y la pérdida, incluso el mismo servicio de suministro de agua potable, se genera una serie de problemas. Y esto también pues viene siendo atendido. Así es. Y antes de finalizar, nosotros queremos agradecerle a todos nuestros compatriotas el esfuerzo, el apoyo, el empeño que han puesto, el estar pendiente, el haberse solidarizado con tantos y tantos hermanos venezolanos que cayeron producto de esta desgracia y que se están levantando de nuevo. Nosotros tenemos que seguir con la solidaridad activa. No podemos descansar de un momento, así como lo está demostrando este importante equipo de hombres y mujeres venezolanos que día a día están trabajando para sacar de la crisis al país en la que se sumió luego de toda esta tragedia. Y el ministro de la Secretaría nos ha dado también un mensaje en esa misma dirección. Igual, como tú has mencionado, obviamente se ha convertido el programa en un gran foro donde el equipo que ha venido, y recuerdo que desde el día 15 de diciembre, ¿no? Estábamos en contra de un ministro, un capitán, trabajando con este presidente. Recuerdo que ordenó suspender inclusive la festividad que había con motivo de referéndum, ¿no? Y desde el mismo día 15 y el 16 de la mañana tratando de salir para acá para Vargas, pero este equipo que hoy se ha constituido aquí, que se ha reunido, perdón, que fue constituido desde el momento desde el Consejo de Ministros prácticamente integrado, y lo voy a mencionar que hemos estado participando hoy con el general Lucas Rincón Romero, comandante general del ejército, el doctor Ricardo Rodríguez Ochoa, ministro de Salud, y que preside la Comisión Nacional para la Emergencia, el gobernador del estado Vargas, el presidente de Hilo Capital, el viceministro Luis Pacheco, la reestructura, el general Cruz Welper, el ministro Julio Monte, el general Echea Torres, el viceministro, de gestión comunicacional, ministro del ambiente, ministro de ciencia y tecnología, fondo único social, el amigo William Pariña, el gobernador del estado federal, el presidente de Hilo Capital y el viceministro de justicia, todos hemos dado con incorporaciones prácticamente. Este programa se convirtió en una rendición de cuenta al país de todas las actividades que nosotros hemos ido realizando desde el mismo momento en que comenzaron a llegar las informaciones allá a la Presidencia de la República. Así es, bueno, vamos a dar las gracias también a la gente que llamó, ya muchísima gente hicieron preguntas, hemos estado todo el día dando la respuesta a estos asuntos, y a nuestros amigos de las redes de emisoras que se enlazaron hoy con a los presidentes. En primer lugar, el circuito Unión Radio, el circuito GBK Mundial, el circuito Continente, Radio Aquiles 910, Radio Rumbo. También Radio Rumbea 101.9 Sello, Radio Popular 950 en Caracas, Radio Industrial, Circuito Diamante en el estado de Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio 1070 en el Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Ondas del Mar en Puerto Cabello, Radio Latina en el estado Carabobo, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Feria 112 en Barquisimeto, Radio Paraíso Estéreo 102.9 en Barinas, Radio Positiva 95.7 en Barinas y Radio Vibración, Radio Solar en el estado Sucre, Radio Primera en Puerto Ayacucho, Radio Clase en Cojedes, Circuito Fe y Alegría, aquí es en el estado Vargas, Radio Z100.3 FM. Y queremos decirles a todos nuestros amigos que no olviden que la Radio Nacional ha instalado aquí en Vargas una emisora de emergencia que se mantendrá durante todo este periodo y que seguirá saliendo adelante. Todos nuestros ministros, equipos asesores, presidentes de institutos van a estar girando alrededor de esta emisora dando información estratégica, no solamente para los habitantes de Vargas, sino también para todas aquellas personas, amigas, familiares de los damnificados, personas que tienen propiedades en el litoral, que necesitan escuchar esta emisora porque aquí está la información. Se trata de 88.5 FM, la RN Vargas, la radio de la solidaridad. Bien, estimados amigos, también queríamos reiterar nuestro agradecimiento al condominio de las residencias Masti por permitirnos la instalación de nuestro transmisor y de nuestra antena en este edificio. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa en el espacio de Aló Presidente del día de hoy. Queremos agradecer a todos su atención. Continúen con 88.5. Nosotros vamos a identificar y luego regresamos con nuestra programación y con Miguel Ángel Cariel en las afueras del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.